Buenos días y bienvenidos a La Hora Dorada. Son las 9, 8 en Canarias. Madrid amplía de 32 a 35 las zonas básicas de salud con mayores restricciones. Además, Fernando Simón alerta de que es necesario seguir actuando ante el creciente número de contagios y el alcalde Humane de Madrid hace un llamamiento a la unidad política. Por su parte, en Carabanchel se ha registrado una plaga de cotorras que no deja descansar a los vecinos. Fuera de España, el presidente de Venezuela denuncia un ataque a la mayor refinería del país y Boris Johnson ha decretado un nuevo confinamiento en Inglaterra. Volviendo a la península, se toman medidas en los cementerios para evitar contagios el Día de Todos los Santos y la Guardia Civil ha detenido en Zamora a 6 personas por trata de seres humanos. En el ámbito cultural, Juan Bonilla recibe el Premio Nacional de Narrativa 2020 y el Festival Inédit 2020 ha tenido un enfoque reivindicativo. Finalmente, en deportes, el Sevilla Fútbol Club encadena su tercera derrota consecutiva en la Liga y Cristiano Ronaldo regresa al campo con un doblete. La Consejería de Sanidad anunció el pasado viernes que se añadían 3 zonas de salud a las 32 ya existentes, aumentando las restricciones a la movilidad y reduciendo los aforos. Estas zonas son Valle de la Oliva, Embajadahonda y Barrio del Puerto y Doctor Dalmases en Coslada. Estas zonas añaden aproximadamente unas 60.000 personas de las casi ya 700.000 confinadas. Las 35 zonas confinadas dibujan al 11% de la población madrileña y aglutinan al 16,3% de los contagios. Fernando Simón alerta que, a pesar de que los datos van ralentizándose, no debemos bajar la guardia. Debemos de seguir actuando en la misma línea que se está actuando hasta que consigamos pasar ese pico y empezar a observar una clara tendencia descendente. Además, Simón aportó que en los últimos 14 días ha habido una incidencia acumulada de 468 casos por cada 100.000 habitantes. En una entrevista con Fuenlabrada Noticias, el alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, declaró que no es momento de enfrentamientos. No es el momento de divisiones políticas, sino todo lo contrario, de unidad. El ciudadano no entiende que en estos momentos, con una pandemia tan grave a nivel mundial, pues nos estemos tirando los trastos unos a otros. Además, el alcalde aplaude la gestión del consistorio y las medidas llevadas a cabo, a pesar de reconocer que esta es la mayor crisis a la que se habían enfrentado. En la zona de Carabanchel, concretamente en la plaza de Coimbra, hay una plaga de cotorras que tienen ya hartos a los vecinos, quienes se quejan del ruido constante de estas. No puedo abrir las ventanas ya, porque es que si abro la ventana, el único que tengo en mi casa es el ruido de las cotorras, no puedo poner una televisión ni una radio. El ayuntamiento afirma que ya se ha comprometido para reducir el número de cotorras, pero de momento siguen sin respuesta en esa plaza de Carabanchel. Nicolás Maduro ha comparecido ante los medios para denunciar un atentado a la refinería de Amuay. Según el presidente, el ataque se produjo por medio de un misil. Sin embargo, la oposición declaró que se trata de una invención para tapar las carencias del país, ya que Maduro dijo hace unos días antes del incidente que las reservas de gasolina pasarían de 20 días a 30 con esa refinería. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado que Inglaterra entrará en nuevo confinamiento. Esta medida durará desde el jueves 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre. La cifra de infectados en Reino Unido acaba de superar el millón y el primer ministro ha afirmado que no puede ignorar el mensaje de las cifras. El virus está propagando y Boris Johnson ha declarado el confinamiento británico antes de que se llegue a un escenario aún peor. Este año el Día de Todos los Santos fue especialmente diferente debido al COVID, además del ingente aumento de fallecidos por este virus. Se tomaron medidas de seguridad exhaustivas nunca antes vistas en los cementerios españoles. Todas ellas estaban enfocadas a evitar aglomeraciones en esta segunda ola de pandemia. Algunas de las medidas son la limitación del tiempo de estancia o las especiales medidas higiénicas. Además, 300 agentes controlaron que las normas sanitarias estaban siendo cumplidas. Se detienen a 6 personas de una red delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. Se ha conseguido identificar a 20 de las víctimas, las cuales ya están siendo ayudadas por organizaciones de apoyo a las víctimas de la trata. La investigación se inició el pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil detectó la presencia de trabajadores extranjeros realizando actividades agrícolas en zonas donde se daba el suceso. Estos no estaban dados de alta en la Seguridad Social y su salario era destinado a saldar la deuda de su traslado. El escritor Juan Bonilla ha recibido el Premio Nacional de Narrativa 2020 por su obra Totalidad Sexual del Cosmos. Este galardón otorga una suma de 20.000 euros y es concedido por el Ministerio de Cultura. El jurado ha precisado que eligieron la obra de Bonilla por su prosa poderosa y transparente. Este libro es protagonizado por Nahui Olín, quien fue pintora, poeta y reivindicación en la época de las vanguardias en México. El Festival de Documentales Musicales, Inédit, se ha celebrado por completo en línea desde su página web. La programación del festival cuenta con unos 50 documentales con un enfoque reivindicativo que abarcan temas como el movimiento rock contra el racismo, las pioneras de la electrónica o, en el caso nacional, la tragedia del festival Love Parade de 2010. Tras la victoria en Champions, el conjunto hispalense no logró puntuar en el estadio del Athletic Club de Bilbao y el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó las ocasiones perdidas. Y hemos tenido muchísimas ocasiones para poder marcar. Lástima que no hemos marcado el segundo gol, que creo que lo hubiéramos merecido y hubiera seguramente hecho justicia con el esfuerzo de los jugadores. De este modo, el Sevilla se mantiene en los 7 puntos con 2 partidos pendientes por disputar y prepara ya el encuentro del miércoles ante el Krasnodar ruso. El coronavirus no frena a Cristiano Ronaldo. El astro portugués regresó a los terrenos de juego tras estar 21 días ausente por su positivo en coronavirus y no lo pudo hacer de la mejor manera. Tan solo necesitó 2 minutos para anotar su primer gol. El doblete llegaría de penalti y a los Panenka. Tras el partido, Cristiano fue preguntado por su polémico comentario en redes sobre los PCR. ¿Sentido de esa frase sobre el PCR o explícalo mejor? Cristiano is back. This is the most important. Cristiano está de vuelta, es lo más importante. Así zanja el portugués el debate, dejando claro que donde mejor responde es en el campo. Este martes 2 encontraremos estabilidad en toda la península, mucho sol y temperaturas que en algunos casos sobrepasarán los 20 grados. Los termómetros se mantendrán sin cambios notables durante el día, calor agradable con sol excepto en el norte, donde se esperan lluvias torrenciales. Nos encontraremos con máximas de 28 grados en Murcia o Córdoba, mientras que las mínimas con 7 grados las ubicaremos en las provincias de Teruel o Soria. Cabe recordar que Madrid ha ampliado de 32 a 35 las zonas básicas de salud con mayores restricciones debido al coronavirus. Y noticia de última hora, Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos de América, el candidato norteamericano se hizo con estados clave como el de California, además de ser el más votado en ciudades como Nueva York o Washington DC. Con la elección de Joe Biden concluimos el programa de hoy. Mañana a las 9 volvemos en la hora dorada, más noticias, más anécdotas. Que pasen un buen día, hasta mañana.